sin ron. Que tampoco venga aquí su mujer doña Teresa, cualquier cosa le conviene, sea vino, ron o cerveza. ¡Gracias!